era Chicago con Love Me Tomorrow, canción con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, programa que pasa todas las noches de 11 a 3. Y con esa canción también comenzamos un nuevo día, porque ya estamos a 5 de julio, hoy es viernes 5 de julio, y vamos a reseñar qué sucedió en una fecha como esta, un 5 de julio en la historia. En el año 1201, 5 de julio de 1201, Siria es sacudida por un terremoto que deja un saldo de entre 30.000 y 60.000 muertos. Historiadores consideran que la cifra de muertos directos fue alrededor de 30.000, pero una peste producida por el incorrecto manejo de los cadáveres, sumada a una sequía del río Nilo, elevó la cantidad de muertos en toda la región de Oriente Medio y Egipto hasta a 1.100.000 cadáveres. Eso sucedió en el año 1201. En el año 1807, en Buenos Aires, conocido como el Virreinato del Río de la Plata, en el marco de la segunda invasión inglesa, las milicias argentinas repelen a los soldados británicos. El 5 de julio de 1811, Venezuela se independiza de España con la participación de 42 diputados, entre ellos Francisco de Miranda. El 5 de julio, año 1946, en Estados Unidos, se presenta en sociedad el bikini, que es un traje de baño femenino compuesto por un sujetador y una braguita ceñida, creado por el ingeniero automovilístico francés Louis Reard. Eso fue en 1946. El 5 de julio de 1951, William Shockley inventa el transistor. El 5 de julio de 1962, en Cúcuta, Colombia, se funda la Universidad Francisco de Paula Santander. El 5 de julio, año 1975, en Reino Unido, Arthur Ashe se convierte en el primer tenista afrodescendiente que vence en una final en Wimbledon. 5 de julio de 1996, en Reino Unido, nace la oveja Dolly, que es el primer animal mamífero clonado a partir de una célula adulta. La bautizaron Dolly porque el científico encargado de la misión médica pensó que la estrella de la música Dolly Parton era la persona adecuada para relacionarla con las células mamarias. Finalmente, el 5 de julio de 2021, muere Rafaela Carrà a los 78 años. Era una cantante italiana que había nacido en el año 1943. Hechos sucedidos en una fecha como esta en la historia, se las contamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción corresponde a Tracy Chapman, Give Me One Reason. Call me anytime, you got to call me. doesn't want someone to hold me, oh, and lock me de medianoche, una balada siglo XXI. Yeah.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you. Una canción del británico Howard Jones en Estrellas de Medianoche. What is Love? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, un 5 de julio, pero de el año 1973, nace Bengt Fredrik Lagerbäck, baterista de la banda sueca The Cardigans, que logró ubicar la canción Love Fool de 1997 en el segundo lugar de Inglaterra. La canción hizo parte de la banda sonora de la película Romeo and Juliet, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta es la canción a la cual nos referimos, el tema más exitoso del grupo Cardigans, al cual pertenece Bengt Fredrik Lagerbäck, quien nació el 5 de julio de 1973 y hace parte como baterista de la banda sueca The Cardigans. Pero The Cardigans también tuvo otra canción importante. No tuvieron muchos éxitos ellos, pero también hubo una canción importante en los 90 de ellos, de The Cardigans, la canción Erase and Rewind. Es decir, borra y rebobina. Aquí está esa canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I've been waiting so long, all night. en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción de Toto o Toro, 99. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 5 de julio, año 1986, que Janet Jackson llega al primer lugar del listado de álbumes Billboard 200 con su tercer álbum Control, donde permanece 2 semanas. El álbum incluye las canciones What Have You Done For Me Lately, ¿Qué Has Hecho Por Mí Últimamente?, Nasty, Desagradable, Control, el tema que le da título, When I Think of You, Cuando Pienso en Ti, y la canción Let's Wait a While. De esos temas, de esas 5 canciones, 4 alcanzan el listado dentro de los 5 primeros lugares, es decir, de esas 5 canciones, 4 son top 5. Vamos con la canción Let's Wait a While, es Janet Jackson, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. To save some for later, so I love.